Gabón, buenas noches a todos y a todas las que estáis al otro lado de la radio. Aquí comienza un miércoles más, este Garrásica. Vuestro programa de información de los miércoles, ya sabéis que también se emite en euskera los lunes y los viernes. Eso es, este Garrásica, lunes, miércoles y viernes, como decía mi compa, a partir de las 9 de la noche. Y ahora ya sabemos un poco hasta cuándo tenemos las repeticiones, porque ya casi ha salido la programación. El otro día, aquí el sábado en la asamblea, nos enseñaron el boceto. Y bueno, el año pasado se repetía el programa del lunes, pues se repetía el martes a las 10 de la mañana y sucesivamente el miércoles a las 10 y el viernes. El del miércoles se repetía el jueves a las 10 y el del viernes se repetía el sábado a las 10. Y hoy, este año, tenemos una repetición más, que es así como el del lunes. Se va a repetir el martes a las 10 y el miércoles a las 7 de la mañana. Y el miércoles, este programa que estamos haciendo hoy, se repetirá el jueves a las 10 de la mañana y el viernes a las 7 de la mañana. Y el del viernes, el Garrásica del viernes, pues eso, se repetirá el sábado a las 10 de la mañana y el domingo a las 7 de la mañana. Pues bueno, más opciones para los más madrugadores. Una pasada. Llaman el viento de Aguarrabal, se ha levantado el mapa. Y a pesar de la noche de ayer y que la edad no perdona. Ya sabéis, como siempre, y lo vamos a recordar rapidito porque si no se nos alarga el programa y luego no nos queda tiempo para el montón de cosas que tenemos para hoy. Pero vamos a comentar, como no, las formas de poneros en contacto con la radio. Podéis mandar un email a irola@sindominio.net o a garrásica.info@gmail.com para poneros en contacto. Muchos puntos ya se me están metiendo en la cabeza. Para poneros en contacto con nosotras y con el programa en general, para mandar vuestras convocatorias, vuestras noticias. Y también podéis llamar por teléfono, yo creo. Sí, podéis llamar al teléfono 94-421-7060. Eso siempre que estemos en directo. Pues si estáis escuchando por la mañana este Garrásica, seguramente no sea en directo y no podremos atender ese teléfono. La verdad es que cada vez se va animando más gente y se van proponiendo más cosas y estos Garrásicas pues se nos están quedando pequeños. También, como novedad, el otro día nos comentaron pues que, y aquí mi compa de programa, pues yo creo que, no sé si lo sabes todavía, pero nos comentaron que igual hasta se animan a hacer una persona más Garrásica con nosotros los miércoles. Algo sabía ya. Sí, sabías, ¿no? Sí que sabías. Vamos a tener un nuevo compañero. Voy yo de que lo sé todo y no sé nada. Igual con un poco de suerte, pues una persona que ya ha estado aquí por la Irola, que ha estado haciendo programa el año pasado, pues se anima. Y bueno, seremos entre tres pues las personas colaboradoras de este programilla. Eso. ¿Y qué tenemos para este miércoles de hoy? Bueno, pues tenemos una entrevista que hemos hecho hoy a las 6 de la tarde a uno de los una de las personas que han tenido juicio por aquella icurriña que apareció en el chupinazo de San Fermín del 2013. Famosa, gran acción. Gran acción que ha tenido pues muchos seguidores. Sí. También hablaremos un poco de lo que sucedió el pasado sábado con los Grebalaris. Eso es, haremos un revival, podremos escuchar las voces en directo desde las que Gunea. Y para terminar, pues hablaremos un poco también de las jornadas que ha preparado la CNT junto con... Recuérdamelo. Sí, un grupo de teatro que vienen desde Francia presentando una obra de teatro pues para conmemorar ese 80 aniversario de la Revolución de 1934. Y bueno, pues han organizado unas jornadillas. La gente que vive en Bilbo pues seguro habrá visto los carteles por ahí, rojo y negros, clásicos cenetistas, ahí que parece un niño minero, ¿no? y bueno, han organizado toda una serie de actividades para conmemorar ese aniversario y que concretamente empezaban hoy y terminarán el próximo domingo, si no me equivoco. La verdad es que las jornadas pintan potentes y bastante bien. Pues todo esto será a lo largo de la hora y media que tendremos hoy, si nos acompañáis hasta el final, y si no, pues bueno, ya sabéis que podéis descargaros los programas entrando en la página de La Irola en www.sindominio.net/irola. Garrasika entzuten ari zara, Irola Irratiaren albistegia. Y vamos a comenzar este programilla de hoy, estos contenidos de hoy con las jornadas que ha organizado el sindicato CNT, bueno, que conmemora el 80 aniversario de la Revolución de 1934, con estas jornadas, como os digo, cargadas de arte y sentimientos, que tendrán como eje central pues la representación de una obra teatral inédita de Albert Camus sobre los hechos de aquel año en Asturias. La representación estará, bueno, estará a cargo de la compañía teatral francesa Letrac, y que bueno, que han dicho la gente de la CNT que es un grupo muy involucrado en la difusión de la cultura popular y la cultura revolucionaria. Estas jornadas que se van a realizar entre Sestao y Bilbo comienzan hoy, miércoles día 15, y terminan el próximo domingo, 19. Y bueno, qué mejor opción que hemos tenido que es conseguir el número de teléfono de una de esas personas, pues bueno, que están organizando estas jornadas y que vamos a llamar para que nos cuenten un poco por qué han organizado estas jornadas, qué nos vamos a encontrar y también pues ese caso especial, ¿no? Esa persona que va a hacer un poco de nexo entre la compañía de teatro que viene y las jornadas, ya que bueno, es una persona que con 5 años tuvo que exiliarse de ese estado con su familia y bueno, allí formaron su vida y ahora trabaja en una compañía de teatro, una señora con sus 80 y pico años, y bueno, vienen aquí a mostrar un poco pues esta obra de teatro, en concreto pues que hace referencia a la revolución de 1934. Así que vamos a llamar por teléfono y que sean ellas las que nos cuenten en persona por qué han hecho esto. Esperando a ese tren que no sabe si pasó. Mientras tanto saca el boli y se curra esta canción. Escribe la jarrugada sembrada de tinta y de sudor. Viste alternativo, lleva el pelo largo. Normal que siempre lleve manager al cargo. Viaja en el tren pero no quiere que nadie vaya al lado, porque sabe que ninguno le llega a la suela del zapato. Bueno, pues ya estamos en contacto con una de estas personas que ha organizado estas jornadas sobre el octubre del 34. Es que ricasco, muchas gracias por atendernos. Se voy. ¿Nos oís bien? Sí. Bueno, pues primero de todo, pues nos gustaría que presentaras un poco las jornadas y explicaras un poco por qué creéis que es importante preparar todo esto y, bueno, recordar esta revolución que fue hace ya 80 años. Pues mira, para mí personalmente es fundamental recordar la historia, y la revolución del 34 ha pasado, en mi opinión, bastante desapercibida. Ha tenido muchísima más repercusión fuera del Estado que en el Estado, y sobre todo en Euskal Herria, donde parece que no se habla siempre sobre la revolución en Asturias, pero en Euskal Herria también la hubo, no desde los mismos puntos, no desde los mismos sindicatos o ideologías o partidos, pero también hubo una revolución aquí y que fue completamente aplastada salvajemente. Para mí fue un poco el comienzo de la guerra civil, o bueno, los primeros pasitos, y pues desde ahí nos parecía interesante e importante pues reivindicar un poco este hecho y hacer unas jornadas globales al hilo de esto. El proyecto surge un poco porque una compañía francesa, TRAC, Teatro Rural de Animación Cultural, que es una compañía francesa que no trabaja por dinero, pero que tiene unos montajes muy, muy profesionales y que tiene un grandísimo equipo, nos ofrece venir a representar la obra aprovechando el 80 aniversario que se celebra este año. Entonces, tenían una obra montada sobre la Revolución, que es la primera obra que escribió Albert Camus, que se titula Revuelta en Asturias. y nos parecía interesante, ya que querían venir de manera muy generosa y con unas exigencias mínimas, pues nos parecía interesante y obligatorio hacer unas jornadas al hilo para explicar de manera global, no, para entender de manera global tanto el punto de vista de Camille como libertario que era, como la historia y el contexto histórico y ver la obra de teatro. Y además, pues en esta obra de teatro participa una persona, bueno, que tiene un nexo muy especial, pues con los vizcaínos, por ejemplo, vamos a decir, ¿no? Ya no te voy a decir con toda Euskal Herria, pero bueno, comentáis que en la información que habéis mandado, ¿no? Hay una señora que está trabajando en esa compañía, concretamente en esa obra de teatro, ¿no? Que era de Sestao y que con 5 añitos se tuvo que marchar, pues con su familia, fruto de la represión, ¿verdad? Sí. Azucena, de hecho, es la primera persona que se pone en contacto con nosotros, con la CNT de Bilbo, y es la que nos hace que nos entre el gusanillo a todos y a todas. Uh-huh. Ella nació en febrero del 34. Su padre estuvo involucrado en la revuelta del 34 en Euskal Herria. Eran sestaotarras ellos y su padre tuvo que huir. Su padre era cenetista y faísta, y mediante el sindicato, pues su compañera y su hija pudieron saber dónde estaba él refugiado en Francia. Uh-huh. Pero aún así las tuvieron en la cárcel de Bilbao 2 meses presas, que Azucena pues tendría unos meses, y de ahí ya luego pudieron escapar después de la guerra en el 39, pudieron escapar a Francia. Entonces ella lo vive de manera muy, muy, muy, muy personal, lógicamente, y es increíble la facilidad con la que te transmite eso y con la que te contagia esas ganas de reivindicar y de revolucionar. Es una persona llenísima de vida, solo es falta hablar con ella, que ha llegado esta tarde hace poquito, y bueno, pues está encantada, va a poder ver su pueblo, que hace mucho que no lo ve. Y un dato muy curioso y muy bonito, que a mí me ha puesto los pelos de punta, es su madre, que era cenetista y faísta también, el cumpleaños de su madre, que falleció ya, es el día 18, este sábado, que es la primera vez que ella va a representar esta obra y en su pueblo, casualmente. Bueno, casualmente no, hecho adrede. Pero bueno, no sabíamos lo del cumpleaños hasta hace unos poquitos días y bueno, pues nos parece que le da todavía un punto más de emoción a esta obra. Sí, sí, y de hecho, bueno, habíamos estado hablando entre nosotros mientras preparábamos esta entrevista, ¿verdad? A ver si ella podía venir hasta los estudios de la radio. Justo ha llegado hoy y ha sido como muy precipitado, y hay que recordar que es una mujer que tiene 80 y pico años. Sí, pero eso no le pesa nada, ¿eh? Tiene una energía brutal, brutal. Lo que pasa que, claro, han comenzado las jornadas, empezábamos con un documental de Camille en el local, entonces entre que hemos salido de eso, luego ya está muy de anfitriona de todos, en realidad, claro, porque es el enlace entre la compañía, que la compañía no ha llegado al completo, son 25 personas. Joder. No, sí, una pasada, para buscarles alojamiento, vamos, porque además como este proyecto es sin ningún tipo de ánimo de lucro, ellos han venido a cambio de alojamiento y comida, hemos intentado que toda la gente que participe en el proyecto sea de esa manera. No le encontrábamos sentido a yo qué sé, a que cenaran en, comieran en restaurantes, bueno, aparte que tampoco, pues no tenemos posibilidades para ¿no? eso, pero bueno, toda la gente que está alrededor de este proyecto lo está haciendo desde la solidaridad absoluta y desde el amor, desde el amor. Sí, tenemos 15 personas que alojan, 15 familias o 15 casas que alojan a gente, grupos de cocina cocinando para ellos, voluntarios que les llevan a sitios, que les traen, que les ofrecen esto, que les hacen una excursión. O sea, que vais a tener una semana movidita, o sea, de curro también y de emociones, me imagino, porque vamos, en estos días que, como comentabas, empezaban a ir las jornadas, terminan el próximo domingo, entre Sestao y Bilbao van a ser, ¿no?, los sitios donde se van a realizar. Además está cargado el calendario de, bueno, o sea, casi no va a haber espacio, va a ser como una semana muy intensa, ¿no? Sí. Tenemos, mira, por ejemplo, mañana a la tarde en Sestao hay una charla sobre la revolución del 34 en Euskal Herria. Ajá. En ella va a hablar Josu Chueca, que es un profesor de la UPV, que es historiador, que ha estado, bueno, ha participado ahora además recientemente en un documental de memoria histórica, y es una persona pues que controla bastante el tema. Y luego José Ignacio Orejas, que es libertario él. En Euskal Herria, realmente, claro, además es complicado porque hay muy poca gente que sepa de este tema, porque no hay el fervor, no hay la pasión, o no hay el recuerdo que hay como en Asturias, que al final, pues, eso. Y es mañana a las 7 de la tarde en Sestao, en la Escuela de Música. Y luego el viernes a la tarde tenemos un charlista que se llama Alberto Rosón, que es un colaborador de la FAL, de la Fundación Anselmo Lorenzo, que dará una charla de la insurrección asturiana del 34, en la bolsa a las 7 de la tarde. Y luego el sábado a la mañana, para terminar con las charlas que van así todas seguiditas, tenemos una charla muy interesante que me parece muy importante también para entender el contexto histórico, bueno, la del 34 también, para entender el contexto histórico de la obra de teatro que se verá después, que es una charla de Iñaki Urdanibia, que es crítico de literatura, que es Albert Camus, Rebeldía Libertaria. Y luego, aparte de eso, tenemos las dos obras de teatro, que son el sábado a las 7 de la tarde en la Música Escuela de Sestao, en la Escuela de Música de Sestao, y el domingo en Pabellón 6 a las 7 de la tarde también. Después de la obra habrá un descansito y una charla con la compañía, porque la compañía se ha dedicado a montar las 5 obras de teatro que tiene Camus. Ajá, han hecho, vamos, un especial. Sí, han hecho una retrospectiva un poco a la obra de Camus, a la dramaturgia, a las obras de teatro. ¿Y los precios? Porque como hemos visto en el cartel que la primera obra, la que se hace en Sestao, es A la Voluntad, y luego la que se hace en Pabellón 6 tiene precio, ¿verdad? Sí, eso es. Hemos intentado poner los precios más populares posibles, que se pueda acercar todo el mundo. Además, para la gente que no conoce Pabellón 6, es un sitio que inspira mucho al teatro, que es una sala que está súper bien preparada y que le va a dar un punto a la obra que te vas a poder meter. Toda la gente que no está acostumbrada a ir al teatro, quizá, o que le cueste, les recomiendo que se anime. Les recomiendo que se anime porque el espacio está muy bien. En Sestao es La Voluntad, porque realmente tampoco, al ser un espacio público, tampoco podemos poner un precio de entrada, porque no es un acto con ánimo de lucro. Al final es una voluntad que se va a utilizar para cubrir los gastos de gasolina y de comidas. Entonces, por eso se pide La Voluntad. Sí. Y en Pabellón 6, pues sí, hemos puesto un precio de 6 euros, que es el que nos parecía justo. Bueno, es que 6 euros por ver una obra de teatro donde participan 20 y tantas personas, o sea, no es nada. Claro, yo al principio lo veía y decía, hombre, 6 euros, ¿no? También estamos acostumbrados, ¿no? Igual yo también en el entorno en el que me muevo, ir a un concierto y llevan costando 500 pelas o 3 euros, pues no sé, desde hace 15 años. Y dices, hombre, 6 euros, pero la gente que vaya al teatro seguramente le parecerá pues muy simbólico. Nada, muy simbólico. Nada, no es nada. Sin desmerecer el curro que hacen los músicos, por supuesto, pero el nivel de trabajo es completamente diferente. Y no es un grupo de aficionados, quiero decir, es gente que tampoco vive de ello, pero que son profesionales, que el resultado final es profesional. Y el teatro, yo estoy muy a favor de los precios populares, yo me dedico al teatro también, pero tampoco se puede tirar todo por... no se pueden tirar los precios por el suelo, porque también es desmerecerlo. Hay muchísimo trabajo. Después, detrás de una cosita que tú ves de media hora, una piecita corta de media hora, hay meses de trabajo, de investigación, de ensayo. Entonces, parece que a la gente no le cuesta ir al cine y pagar 8 euros o 9, que me parece una salvajada, pero que luego nos da pereza ir al teatro. O que no te da pereza pagar para ver Extremoduro 32 eurazos, ¿no? Que es una locura y lo hace muchísima gente, pero luego para ir al teatro, pues 12 euros, que no es el caso de esta obra, pero 12 euros parece que nos duele más. Y bueno, al final, también cada uno decide en qué invierte su dinero y en qué tipo de cultura, ¿no? O cómo lo quiere. Y que es parte de nosotros. Ya faltaría también, ¿no? Más. Es algo más que una obra de teatro, vamos a decir. Sí, va más allá. Realmente para mí lo último es la dramaturgia, lo último es el acabado final. Yo como espectadora, lo que menos me va a importar es si lo hacen así, si lo hacen asá, sino el mensaje. Al final es una obra de Camus, que es la primera obra que escribió muy joven, con 22 años, y que jamás nadie la ha representado antes. Y eso me parece un punto a favor. Jamás nadie la ha representado. De hecho, ellos empiezan a hacer este montaje porque Catherine Camus, la hija de Camus, les sugiere, oye, está esta pieza de mi padre, está esta obra de mi padre, y nadie la ha llevado a escena, ¿os atreveríais? Ya. Tiene un factor ya. ideológico completamente, vamos, o sea, sí, al sí, final, sí, es militancia. Y os iba a preguntar, para la gente que quiera más información, ¿dónde podemos encontrar un poco? Habéis colgado en, me imagino que en el blog, ¿no? Un poco sí. las jornadas. En la página web de, en CNT Sindicatua. Ajá. Si buscan, lo van a encontrar. Y luego, bueno, pues hemos intentado llegar al máximo de agendas posibles. Pues en Luaki Agenda, en... Sí, si no salir a la calle un poco, bueno, la gente que se pasea por ahí, pues seguro habéis visto los carteles, antes lo hemos comentado, que aparece un niño, ¿no?, minero ahí. Eso es. Y en la cartel... página web del sindicato o en las redes sociales del sindicato lo pueden encontrar, de la CNT. La verdad es que está bastante fácil encontrar información sobre esto y la verdad es que parece que os lo habéis currado mucho. Hombre. Está muy completo y pinta muy, muy bien. Y a ver si tenemos oportunidad de entrevistar a esta señora, que vamos. Claro. Y a ver si podemos traer... encantada de la vida, ella os está esperando ya. Sí, pues yo sé de buena tinta que alguna de las personas que anda por la radio tenía intención de ir a grabar alguna charla, a ver si podemos encontrar un momentito también y traemos esas impresiones hasta aquí, hasta los micros de la Airola. Claro, eso sería maravilloso, que a través de la Airola, ¿no?, pues llegara al máximo de gente posible. Una cosa que estamos intentando que salga y que tenga un poquito de repercusión, que la pueda disfrutar el máximo de gente posible, aunque no se pueda acercar a la charla. Que mediante la radio pues puedan tener oportunidad de escuchar y de aprender. Bueno, pues es que ricasco, gracias por habernos atendido, por correr esas jornadas, que esperemos que os salgan muy bien y que vaya un montón de gente y que sean, pues bueno, que aporten un montón a la gente que participe. Y nada, para lo que queráis, pues ya sabéis aquí dónde está la Airola, en llamarnos para soltar vuestras convocatorias. Un abrazo. Y vale. Y Esker. Venga, agur, es que ricasco, agur. No sabe por qué, pero siente que le sonreirá al día que este momento iba a llegar, era algo que todos sabían. En Sandem se ha detenido, tiene la esperanza azul. Y su reina entiende muy bien lo que le está pasando. Todos de la pasta que se embolsan están hablando, su inseparable guitarra la acompaña otro vagón. Piensa por huevos, tiene que haber alguien que sea como yo. El humo de un cigarro le invitaba a sentarse. Dice, relájate la boca que lo expulsan. Ya casi solo pide puta música insulsa. Estamos algunos dispuestos a resistirse. Puerta de los pobres está cruzada. Siglo XXI, músico sincero, en vez de en el sitio por el que solo ve dinero. Música rebelde, música mentira. Como es lo que da pasta, es lo que más le tira. No han bajado de tren, siguen con su lucha. Si realmente amas la música, escucha. Nunca se vendieron. Con sinceros, la industria de la música nunca pudo con ellos. Garrásica, enchuten Arisara. Estás escuchando Garrásica. Uncha, voilà, parezco de repente y en el micro me presento. Atento, sorpresa, rimas frescas. Bueno, pues ahí teníamos a la compañera que nos habla un poco de estas jornadas que empiezan hoy, día 15, uh-huh. y terminarán el 19, domingo, con la representación teatral de, bueno, exclusiva de Albert Camus, que nos había representado anteriormente. Así es. Y bueno, ahora tenemos una entrevista a los Arrantzales, que uh-huh. la hemos realizado antes a las 6 de la tarde. La verdad es que muy a gusto con el compi. Muy, muy agradable. Muy agradable, muy, muy majo. Y nos ha explicado un poco, pues, bueno, su situación judicial, bueno, también un poco personal, cómo se sienten ellas, ellos. Y bueno, pues si os parece, la vamos a poner. Y que sean las voces, pues, de estas personas las que nos cuenten un poco lo que ha pasado. Eso. Que el miércoles pasado, justo hace una semanita hoy, tuvieron el juicio, ha quedado visto para sentencia, están esperando a recibir la sentencia. Y bueno, ellos valoran un poco el juicio, las acusaciones y la acción que hicieron. Sí. Por cierto, la gente que no haya visto, hemos colgado en la página de La Irola, anunciando el programa de hoy, he puesto un vídeo de cómo hicieron la acción, que está muy bien y que la gente lo puede ver. Yo no lo había visto hasta esta semana, que he estado buscando un poco de información y preparando el programa, y está muy chulo cómo prepararon la acción. Es un vídeo grabado por los Arrantzales mismos y sí, se les ve en los tejados. Está muy chulo, descojonándose incluso. Sí, la verdad es que es divertido. Pues bueno, ponemos el audio y escuchamos a uno de los Arrantzales barbudos que colgó la Ikurriña en el chupinazo de 2013 en Iruña. Ahí va. Vas a entender la distancia que existe entre los dos. No será nunca una objeción. ¿Por qué no? No puedo aguantar. Esa chica me va a destrozar. Y ahora no, no dejo de pensar. Y ahora no puedo desenganchar. Bueno, y parece que tenemos al otro lado del teléfono ya a una de esas personas que en el chupinazo de 2013 de San Fermín, en Iruña, pues parece ser o aparentemente estuvieron implicados en descolgar una Ikurriña de grandes dimensiones. Yo no sé si nos escuchas bien al otro lado del teléfono. ¡Aupa! Arrantzaldeon, bai. Arrantzaldeon. Aquí estoy. ¿Escuchas bien entonces? Sí, sí. Muy bien, nosotros a ti también te escuchamos perfecto. Vale. Pues bueno, sois noticia, tristemente, pues porque os han imputado, ¿no?, un delito por haber colocado esa Ikurriña en los Sanfermines, que parece que, bueno, que ha sido más doloroso de lo que pareció al principio, ¿no?, y se han esforzado bastante en llevaros hasta los tribunales. La primera pregunta que os queríamos hacer es un poco que nos contaseis, pues, cuál es un poco la situación legal que tenéis y qué os imputan. Pues en el caso nuestro, en el momento de la detención nos detuvieron a 7 personas, luego a la semana siguiente llamaron a declarar a otro y al final lo que es imputados en el juicio hemos estado 5. Cinco, que somos pues 4 los autores de la acción, uh-huh. y la otra persona pues se encargó de grabar, que fue el primer vídeo así que salió pues, en un medio libre de aquí, de aquí de aquí su día. A Ocha, y a esta, pues ahora van a cambiar un poco las cosas en torno a él, porque bueno, la fiscal sigue la petición suya, que nos pide a todos 5 meses de prisión, y la acusación particular del ayuntamiento, pues en principio nos pedía 2 años de cárcel, y durante el juicio pues, se celebró en 2 días diferentes, 2 jornadas, pues en la segunda pues la amplió a 4 años, ¿no?, la petición. Sin embargo, a esta persona que estaba grabando, pues en su opinión la han dejado fuera, pero bueno, la fiscalía todavía sigue la acusación en sí. Y ahí está, se celebró el juicio la semana pasada, y ahora pues a esperar a ver la sentencia. ¿Cómo valoráis el juicio? ¿Cómo lo vivisteis? Y bueno, ¿qué impresión habéis sacado? Pues bueno, pues impresiones varias, ¿no? Pero la más así general, digamos, o la que más clara es que pues está evidentemente es un juicio meramente político, que es la hazaña con la que el Ayuntamiento de Iruña y el gobierno de Nafarroa, ¿no? En sí, pues andan obsesivamente pues persiguiendo todo lo que tenga esencia vasca, ¿no? La Ikurriña en este caso, que es una lucha continua que tenemos durante hace muchos años ya en lo que es el Chupinazo. Y sensación, pues eso, pues a verlas venir, pues triste por el hecho personal que nos incumbe a cada cual, y luego pues triste también pues porque en un 2014 que todavía sigamos así, pues es bastante lamentable, la verdad. ¿Y habéis notado apoyo y solidaridad en Iruña? Sí, eso total, vamos, o sea, total, desde el momento de la acción que se hizo el año pasado, vamos, enseguida empezaron a salir vídeos, no sé si era primero, pues por la zona vuestra ahí de Vizcaya, unos que salieron ahí bailando ahí en la playa, en la costa y tal, luego la quinta en Oñati, que pusieron la bandera de Nafarroa y tal, pues la figura esa de la Ratzale Bizardun, ¿no?, pues ahí se ha visto en numerosos sitios, ¿no?, de Euskal Herria, y la verdad que a nosotros es algo que pues nos ha hecho ilusión, ¿no?, que se vea, pues que valga para todo, tanto para apoyo, para solaparnos unos con otras, y en sí, pues para que se vea una caracterización de ese símbolo del Bizardun, ¿no?, pues en cara de en defensa de los símbolos de Euskal Herria, y luego apoyo, pues todo, total, aquí incluso desde cerca, hasta palabras de gente de fuera de Iruña que nos dan su apoyo y nos han ofrecido pues todo lo que se puede, ¿no? Ánimos y cualquier cosa, pues lo de siempre. Sí, muy bien. Vamos, que ha sido como un poco de inspiración, ¿no? También, no sé, igual fue el momento, también la acción que fue pues muy espectacular, ¿no? Pero que haya salido otros pues barbudos arranchales habéis sido un poco de inspiración. Sí, parece que se ha cogido como una figura simpática, ¿no? El mero hecho igual de que la acción hubiera sido tan limpia, ¿no?, y a la vez pues simpática, ¿no?, pues a la gente, pues yo creo que la trajo bastante. Entonces, pues mira, hay que reconocer que fue un poco sin querer, ¿no? Nosotros la intención que teníamos de esa, pues sí que era de, pues quitando el protagonismo personal de cada cual, que fuera una figura lo más abierta y plural posible, ¿no? Que pudiera ser cualquiera, vamos, el que colocara esa Ikurriña, porque es el deseo de tantas ciudadanas y ciudadanos, ¿no? Y grata por eso, de que, pues no sé, lo que dices, si has valido de inspiración o ha sido el detonador de que salga más acciones de este parecidas, ¿no?, a esta, pues en nuestra opinión, chapó, vamos. No tenemos el copyright, así que al revés, animamos a todas las personas de Euskal Herria que le den, vamos. Oye, igual lo has definido con una palabra que a mí no se me había ocurrido, pero, o sea, la acción fue muy limpia. Yo creo que eso ha sido lo que nos sorprendió a todos y es una buena, no sé, un buen adjetivo para calificarla. Pero lo que yo creo que no ha sido tan limpio igual ha sido el proceso para llegar a identificaros, ¿no? Porque, hombre, más allá de los rumores que nos han podido oír, yo no sé si es verdad, pero en las miles de euros que se han gastado en coger huellas, en pruebas, que periciales, que si el peligro o no peligro para la gente que estaba en la plaza para tirar el chupín. Cuéntanos un poco cómo ha sido todo ese proceso. Pues yo un poco, a ver, yo creo que ellos mismos se daban un poco, o sea, no tenían muy claro por dónde poder pillarnos, ¿no? O sea, sabían que los que la habíamos hecho, pues había que pagarla. Y en lo que es el tema legal de acusación, pues no se veía, pues al principio nos planteaban que si podíamos haber creado un peligro potencial a la gente que estaba debajo en la plaza, que si se nos podía haber caído la Ikurriña, primero que si nos podía haber caído, luego que si llegan a tirar el cohete, pues igual podría haber pegado en la Ikurriña y haber caído el cohete a la plaza, pues con todo lo que yo supondría, que si avalanchas, aglomeraciones y tal, ¿no? Todo eso, según lo iban diciendo, se iba desmontando por su propio peso y más encima cuando, yo creo que un poco de vergüenza habría que tener a la hora de decir esas palabras, porque que me estén acusando a nosotros, o nos estén acusando de supuestos, ¿no?, de hechos supuestos, de que si pudiera, si hubiera, si no sé qué, cuando el que haya visto las imágenes ve de la manera de quitarlas fue a las bravas, cortaron la cuerda y no tuvieron ninguna contemplación en la que la Ikurriña cayera abajo. El segundo cohete o el tercero que se suelen tirar, ¿no?, después del primero, pues siguen tirando hasta 27, creo, ¿no?, que llegó a decir el ayuntamiento. Pues el segundo o el tercero, sin tener ningún motivo aparente, se desvió y cayó abajo en la plaza, explotó en la plaza, entonces, y no pasó nada, ¿no? Que podía haber pasado, está claro, pero bueno, entonces nos choca un poco eso, ¿no? A la gente que nos acusen de unas cosas que son supuestos y total que a ellos les pasó, ¿no? Pero bueno, dentro de todo eso también es un poco, pues, lo que comentabas, la desproporción, ¿no? La desproporción de lo que es todo esto en sí, ¿no? Toda la investigación. Nos detuvieron de manera así, pues no sé, pues en Euskal Herria estamos acostumbrados a este tipo de acciones, ¿no? y de operativos, ¿no? Pero bueno, que por el hecho de colocar una ikurriña, pues vayan a buscar a la gente a la puerta de casa. A mí los tengo aquí en el descansillo. A otro compañero lo tuvieron en la puerta del colegio cuando dejaba a los chiquis. Pues es bastante bastante aparatoso, ¿no? Y luego, pues todo el montaje que ha habido por detrás, desde clonación de tarjetas, que es donde empezaron un poco a hacer la línea de la investigación, para ver las llamadas, seguimiento de las cuentas de cada uno, de pagos, que se había comprado la caña, ¿no? Pues imagínate las investigaciones que pueden hacer en el banco para llegar a que compró uno las barbas, el otro la caña, el otro no sé qué. Muestras de ADN, huellas dactilares, las muestras de ADN nos negaron. Tengo que decir que hubo una pequeña confusión en un periódico, que una entrevista que me hicieron, pues que ponía al final que nos habían obligado, pero no nos obligaron. Nos solicitaron la muestra de ADN, nosotros nos negamos, como nos dijeron que era nuestro derecho, entonces nos negamos profundamente, y nos decían que habían mandado o que iban a mandar 20 y tantas pruebas a Barcelona para hacerlas, y luego, pues por medios de, pues eso, cosas que vas hablando y tal, que si valía más de 3.000 y pico euros cada una, ¿no? Entonces, nosotros haciendo cuentas, lo primer miedo que teníamos era que como nos enchufan toda la parafernalia, ¿no? Pagar todo eso, pues nos íbamos a cagar, pero bueno. Sí, es un poco desproporcionado, y más en estos momentos en los que está la gente, ¿no? Hay una crisis bastante profunda, económica y tal, y que te estés despilfarrando así sin ninguna contemplación, pues por un acto así, pues nos parece desproporcionado y yo que sé, absurdo, vamos. Y el tema de ikurriñas y curras de presos en los chupinazos es algo muy común. Esta vez fue una ikurriña enorme. ¿Por qué fue una acción tan diferente? Que nosotros y nosotras aquí en Iruña, pues mira, llevamos mogollón de años ya, ¿no? Pues intentando confirmar o no, que la presencia, garantizar la presencia de nuestros símbolos ahí en la plaza, ¿no? Pues desde históricamente pues han sacado de todo tipo de pancartas, ¿no? En tiempos, pues otras que podían, en este momento son más ilegales y tal, pero bueno, las pancartas en solidaridad con las presas y los presos y la ikurriña, pues es una pelea que siempre ha habido aquí en Iruña a la hora de sacar en el chupinazo, ¿no? En el 2003, pues esta gente o gentuza del ayuntamiento, pues se metió, el gobierno de Navarra se metió una ley ahí, nos la colaron con patatas, que fue la ley de símbolos, pues que prohíbe toda la exhibición de tipo de esta simbología, ¿no? En lugares así, pues como puede ser el chupinazo y tal, librándose, pues intentando esquivar o quitarse ese marrón de encima, ¿no? La ciudadanía está claro que no estaba dispuesta a permitir eso, y entonces pues continuamente hemos intentado sacar la ikurriña. Siempre ha habido alguna repercusión. La más así llamativa puede ser igual el 2010, el chupinazo del 2010, que procesaron una cuadrilla de gastes de Iruña, porque hubo unos altercados bastante bastante serios, ¿no? Un chico de Madrid recibió un botellazo encima, pues se le han quedado secuelas y tal. En el 2010, pues tuvieron el juicio este mismo año, y bueno, quitando a la persona que le acusan de lo del botellazo, que se hace frente a una petición de 3 años, vamos, y ya se la han metido, pues los demás, por suerte, pues quedaron fuera, ¿no? Pero es una batalla continua, ¿no? Todos los días 6 de julio, pues la gente que está dispuesta a entrar al chupinazo, con lo que ellos supone que ya de por sí es un jaleo estar ahí adentro, pues si ya intentas ir con la curriña, pues te tienes que partir la cara, por desgracia, con todo el que se te ponga adelante. Pero lo verdad es que no es lo que buscan ellos o lo que quieren vender, que surge una confrontación entre vecinos, ¿no? Eso es mentira. La única confrontación es que hay, que te ponen un cordón de policía municipal, otro de policía foral, y son los que a porrazo limpio te intentan robar la bandera, ¿no? Sí, deciden lo que entra y lo que no entra, ¿no? Eso es. Entonces, pues visto que cada año era, pues iba más a más, pues yo qué sé, pues a una cuadrilla se nos ocurrió, llevaba mucho tiempo esta vuelta ya, pues se ocurrió pues salir un poco de la intentona esa, ¿no? De siempre a partirnos la cara y decir, joder, pues vamos a hacer algo. Y el único hueco libre, pues se veía que era un poco el aire, el cielo, ¿no? Pues dijimos, hala, pues, vaya que vamos. Oye, ¿y el juicio cómo ha quedado? ¿Visto para sentencia? ¿O vais a tener más vistas? Sí, no, en un principio ya acabado. Nosotros hasta lo que es la fecha del juicio, pues no decíamos claramente, ¿no?, quién había sido y tal, pues porque queríamos mantener eso, ¿no? Nosotros, todo el mundo es inocente hasta que se demuestre o por A o por B, uh-huh, o contrario, ¿no? Entonces nosotros la carrera que hemos, la actitud que hemos tenido en el juicio ha sido, pues, que no consideramos que el hecho de poner una ikurriña en una del ayuntamiento o en la plaza del ayuntamiento, ya en el ayunta, aunque tuviera que estar en el balcón, ¿no?, legalmente, uh-huh, pues no es hecho de no se puede considerar delito. Entonces nuestra actitud en el juicio desde el primer momento fue reconocer la acción. Las cuatro personas que fuimos los que la colocamos, pues reconocimos desde el primer momento en el juicio que fuimos nosotros, dejamos bien claro cuáles eran nuestra intención y cuáles fueron los medios con lo que lo hicimos y tal, que estaba todo bien seguro, que no era ninguna intención ni de boicotear ni de buscar peligro ni nada, sino simplemente era una acción, pues eso, pacífica, uh-huh, y con el cuchu político, ¿no?, que era, pues, garantizar la presencia de nuestro símbolo ahí, de la ikurriña, en el chupinazo. Entonces, uh-huh, ahí se quedó el juez, al acusado en particular, al abogado del ayuntamiento, pues no me parece que les entera muy bien. A la fiscala también se quedó un poco perdida, pues la actitud esa, ¿no?, de primera reconocerle, pues les desmontamos bastante. Igual todo lo que tenían preparado era de cara a imputaros, ¿no?, a identificaros. Al final el objetivo de ellos y ella era eso, decir, sí, habéis sido vosotros porque tu huella ha venido y tal. Entonces desde el primer momento sí les decimos, sí, hemos sido nosotros y qué, no, lo hemos hecho por esto. Entonces se quedaron un poco perdidos, ¿no?, por así decirlo, y entonces pues lo que les sentó un poco mal, parece, y ahora lo que han ido es a decir, bueno, pues era súper peligroso, era no sé qué y podíais haber hecho no sé cuánto. Entonces pues ahí está, ahora a esperar y a ver la jueza cuando decide sacar la sentencia y hacerle frente a lo que son. Bueno, ¿y qué tal están los ánimos? Pues bien, la verdad, pues porque no sé, tampoco vamos a decir que nos dio buena impresión lo que es el juicio, porque delante de una de estas, pues te puedes esperar cualquier cosa, por desgracia, ¿no? Sí. Pero bueno, tampoco una sensación mala del todo, pues porque, no sé, nosotros creemos que el papel que hizo nuestra abogada pues fue, pues, muy bueno, que a mí, por lo menos, ya gente, claro, también es con los ojos que se miren las cosas, ¿no? Se quedó evidentemente claro, o sea, muy claro de que no supone ningún delito, que no, de todo lo que nos intentan acusar, que no tiene ningún fundamento. Y entonces, pues no sé, la repercusión mediática o la presión, o tanto política como social, que puede tener, ¿no?, a la hora de firmar sentencia ante esto, ¿no? Pero bueno, tampoco estamos, vamos, yo duermo igual. Yo me quedé tranquilo, sobre todo más después de haber reconocido ya todo, que te quitas un peso encima y viendo el apoyo de toda la gente que tenemos alrededor, pues te creces y dices, venga, pues para adelante. Sí, de eso igual va nuestra última pregunta, ¿no? Aparte, pues mandaros desde aquí nuestro apoyo también y que sirva, pues, esta pequeña entrevista y esos minutos que vais a tener aquí en las ondas, que os escucharán en Bilbo, la gente que nos oye, pues mandaros muchos ánimos y también preguntaros sobre si sé que se han hecho algún acto de apoyo, ¿no? El pasado día 4 se hizo algo ahí en sí, la plaza del ayuntamiento, si no me equivoco, y no sé si hay alguna cosa más preparada. Pues de momento no tenemos nada así. El día que salga la sentencia, pues seguramente pues haremos un llamamiento, pues eso, tanto para, bueno, la sentencia una vez la saque, seguro que saldrá en medios de comunicación, en prensa y tal, uh-huh, pero bueno, seguramente que llamemos, pues eso, pues para aclarar y hacerle ver a la gente cómo ha salido el tema al final. El día 4S pues fue un poco en apoyo, debido a la cercanía del juicio, ¿no? Era un sábado y el juicio ya empezaba un miércoles, pues entonces fue un poco en apoyo a nuestra figura, ¿no?, a nosotras. Y un poco también pues la reivindicación que nosotros le hemos intentado hacer tanto en el juicio como fuera, ¿no?, que es un poco pues la denuncia contra esa ley de símbolos y en apoyo a toda la simbología, ¿no?, de Saldúni, que tiene que estar aquí en Iruña. Con ello pues darle un poco de impulso también a una iniciativa que se está llevando aquí para el Parlamento de Navarra, que es una iniciativa legislativa popular que intentando pidiendo la derogación de esa ley de símbolos y para legalizar lo que serían todo este tipo de símbolos que a nosotros nos representan, ¿eh? Y luego pues alguna acción que vaya más adelante, pues no sé, lo que te digo, cara al juicio, o sea, cara a que salga la sentencia, pues seguramente se llame algo, pero bueno, a ver cómo sale, para verle la respuesta. Si sale a favor o favorable, pues haremos algo como para celebrarlo, y si sale mala, pues algo para denunciar. Está claro, sí. Pues muchos ánimos desde Bilbo, sí, que vaya, vale, muy bien, y nada, que el ánimo siga fuerte por ahí. Eso es. Es que ricas con tu y a ver, Vale, pues nada, sin más, besarkada eta beste bat arte, egon gara zain, vale. Aber sententxa nola teratzen den. Ok, edarke kontatuko izuet, eta zer gauzarako, nahi bat zuen, telefona bat kasut eta kontatuko izuet. Eskerrik asko ba. Vale, venga, arratsalde hor. Agur. Bueno, esa era la entrevista que hemos realizado hoy al compañero de... A un barbudo. A un barbudo, a un arranchal. Y nada, vamos a pasar ahora corriendo a hacer un resumen de lo que pasó el sábado pasado con los Grebalaris. Ya sabéis que se hizo un askegune donde, bueno, al final fueron detenidos los compis Urchi y Telle. Y bueno, pues más o menos las grabaciones que cogió la Irola van a hacer un resumen de, bueno, de cómo se vivió el día, de cómo estaban los familiares y amigos y bueno, pues todo lo que pasó. Entonces, eso, son 27 minutos 27 minutacos que casi nos van a dar para terminar, sí, el programa y para despedirlo justito, pero bueno, consideramos que es importante que hagamos este resumen. Llevamos desde que hemos empezado el programa de esta temporada hablando de los Grebalaris, de su situación, de que se dieron a la fuga, que optaron por la desobediencia. Y bueno, estuvimos emitiendo el sábado pasado desde la Plaza San Pedro de Deusto. Y hoy aquí en este Garrásica, pues como no, vamos a poner esos audios que recogimos allí, esos testimonios de la gente, esas voces y esos gritos de apoyo a los Grebalaris. Y bueno, desde aquí mandarles un saludo. Pues allá en la cárcel donde estén, no sabemos si estarán en Basauri o en otra distinta. En Basauri. En Basauri posiblemente. Pues nada, os dejamos con esos audios desde Las Quegune, en la Plaza San Pedro de Deusto, de este pasado sábado. Al micrófono, si puedes. Que se les imputaba de haber dado un, habían dado una paliza a dos ertzainas, de la misma les soltaron, entonces esa, pues esa noticia, imagínate cómo nos pudo impactar. Claro. Y sobre todo cómo les pudo impactar a ellos. Les acusaban. Les acusaban de haber dado una paliza a dos ertzainas y que iban encapuchados. Esa era otra de las preguntas que te estaba haciendo un poco antes. Todos lo hemos vivido desde fuera, casi menos mal, porque en fin, vivir esto desde dentro pues es duro. A ver que se nos acoplan los micros por ahí, vale, ya está. Pero eso, te preguntaba precisamente por eso, porque el vivirlo desde dentro y tan desde dentro da una perspectiva muy distinta a la que los que estábamos fuera hemos tenido. Cuéntanos. Entre otras cosas, por supuesto, era mentira esto de lo que les acusaban, pero cuéntanos qué diferencias ha habido entre lo que se contaba en televisión y en la prensa y lo que realmente ha ocurrido en vuestras casas. Pues bueno, la vida te cambia, ¿no? Pues yo le creí a John, a mí él me dijo, mírame a los ojos, ¿tú me crees capaz de haber hecho eso? Pues yo dije, pues no. Y luego, pues, cuando se llevó, se formó la plataforma Grebalaria Casque, que gracias a ella, pues, estamos apoyados y se está luchando, vamos, por la verdad. La vida que le cambia, nos cambia a los padres, le cambia al chaval, le cambia a los amigos. Luego se produce el juicio, en el juicio ves que no es verdad y que no lo argumento, o sea, que sus argumentos no eran válidos.

Eta nik benetan ez dakit ezta zer esan bez, oso momentu zaila da adierazteko hemen zer gertatzen ari den, eta benetan deigarria iruditzen zait justu hemen plaza honetan dagoen isiltasun, ez dakit, isiltasun gogorra. Ia eskuekin uki daitekeen isiltasun hau. Guztiok hau zitzu iten, guztiok hau zamen zertatuko den zain, eta danok zori txarrez bakigu gitxo gora bera zertatuko den. Beraz, momentu honen zain egon gara, momentu hau itxoiten, nola bit egon gara egun osoan, eta momentu hau hemen dau, eta jendea dudarik gabe, elkartasuna adierazten dago, gogo handiz eta indar guztiekin. Ba hori, esaten harintza moduan, beste hirugarren furgona bat iritsi da oraintxe bertan ona, San Pedro plazara. Sortzietatik zeuden bi furgona hoietaz gain, orain hirugarrengo bat dago. Eta hori, ba, bueno, urtzitatei ondino organian jarraitzen dute. Eta, ba hori, hau da gitxi gora bera dagoen giroa, kamera pilo bat, ETB eta beste hainbat, bueno, ETB, zebe, oser esatearen. Eta beste, Amiga Telebista bebai, deko Uriola bebai, hori da, topatuko kideak, hainbat kide eta hainbat lagun ditugu hemen kamera eta argazki kamerekin. Eta, bueno, ba, momentua noiz iritsiko den zain gaude danok, eta, bueno, ba, momentu honetan ikustu duten txio momentu gauzela. Eta gu ere pentsa esa zuen, ari gara hauen ja mikro batekin bakarrik emititzen, ba, espadantze, ba, hori esan den bezala, ba, gero eta inguratuago gaude plaza txiki honetan. Hori da, ekipo gehiena batu dugu, garatzen zaigun bakarra da ordenadore bat eta maila eta oraintxe bertan erabiltzen ari naizen mikroa, eta badakigu momentu batetik bestera dugun material gehiena batu behar izango dugula eta mendikalde egin behar izango dugula. Oraintxe bertan, ba, bueno, baten kalma txitsa esaten dana, bizitzen ari gara, eta hori, dudarik gabe, gaurko eguna ez dute astuko, gaiztoek gaurko eguna ez dute astuko. Eta urtzitateie, ba, noski esetz ez dutela astuko, bez? Zeren, erakusten ari garen elkartasun eta elkartasun guzti hau, ba, benetan ikuste hot, unkigarria eta sakona dela. Beno, ba, badirudi beste hainbat zula etortzen ari direla, bat, bi, hiru, lau, bost eta sei. Eta, bueno, ja, piruloak ipinita datoste, beraz, nik uste dut ja hause dela momentua, danok zoritxarrez, itxaroten ari ginen momentua, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi fula, sortzi fula, bederatzi fula, bueno, baina zer da, nor uste dute dagoela hemen, Josu Ternera lase hostia. Ba, beno, mundu guztia onja kioskora hurbiltzen ari da, eta benetan danok zoritxarrez, espero genuen momentua, heltzen ari da, beste fula bat gehiago, bat, bi, hiru, lau, bo, sei, zazpi, sortzi, bederatzi, amara, maika, amabi, amabi fula zenbatu ditu dagoeneko, eta ia zipaioak ona datoz, aurpeia estalita aukatela, lotxagarri eruditzen zaita hau, beste bi fula gehiago, zenbat fula zenbatu ditut dagoeneko, mekauen la hostia, baina ze hostia dagoela hemen uste dute. Zenbatuko ditut barrio ere, daustanak lehendakari Agirre etorbidetik etortzen, beste fula bat gehiago, ez not ez da sinetxi bez, ez nekien zipaioek egin beste fula zituztenik. Bat, bi, irun, lau, bo, sei, zazpi, sortzi, bederatzi, amara, amaika, amabi, amairu, amalau, amabost, amasei, amazazpi fula inguru dauz, amazazpi, amazortzi fula inguru dauz, ba, ze hostia montaje moto dau, flipatzen ari gara, ja mundu guztia entzuten dezakezuen ez, txalotzen dabil, grebalariak ondino hor gainean jarraitzen dute, hau, lotxagarria, benetan lotxagarria eruditzen zaiz, zipaio guztiak dauz, fuletatik at, danak kaskoa dara matzatela, baina ze, hostia, beste fula bat gehiago, baina hogeita piku fula inguru daude hemen, hau kukutzako desalojoa bezala gara, baina increíble, benetan, ezin dut ez da sinetxi bez. Ez dut sekula, hainbeste furgoneta atera ikusi, hain mobila suabe baten. Ze, hemen ez dago inor, hemen ez dago inor ezer larririk egiten ari. Beno, mikroa pasatuko jo eta hemen Irolako beste lagun bati, zer diozun? Bueno, ba, ez daki sentsazioa guztionak berdinak, ez? Hemen ikusten ditugu, ba, hori amarnak afula, pilo bat zipaio eta ikusten ditugu, ba, urtsitateie, ba, kiosko gainean, momentuz lasai, jendea kioskoren inguruan, bueltak emanda, eta, bueno, prentxa pilo bat, kamarak, eta jendea, ba, hori, txaloka, oiuka, eta, bueno, egoerarekin apur bat, ez dakit ez flipatzen ez da ere, porque azkenean modu espero da, ez, horrelako despliege bat, eta horren ikusiko dugu zein den haien jarrera eta zein den jendearen erantzuna, ea antolakuntzak eta plataformak eskatu duena, betetzen den, ala bestalde batetik, hori da, ez den hemen kristola montatzen horren jarraitzen dute argibideak ematen, plataformako lagunek ezin ditugu entzun hemendik, ba, jende pila dagoelako, eta bizitzen dira momentu arraroak, ez, isilune, ba, zeharozko isilunak, eta gero bat batean, ba, salata, eta, bueno, badaude, buelta ematen plazari, zipaioak eta buelta ematen ari dira, plazari, uste dugu igual plaza oso itxiko dutela, ez dakigu, gure ingurura ere biltzen ari dira, zike balakizu emosten badugu, pues, hori izango da, asuntoa, ez, ba batuko dugu aldugu moduan eta emisioak hori da irratitik jarraituko du baina oraintxe kalea eta plaza osoa itxi dute. Osea, alde guztietatik buelta eman diote plazari eta oraindik hemen ezin da inor atera plaza honetatik. Apa. Apai, muy buenas. Nada, pues estamos aquí ahora mismo como habéis podido ver en directo, nos han hecho como un pequeño cerco dentro de la plaza y nos han dejado fuera de ese cerco, entonces, bueno, por lo menos hemos podido recoger y salir fuera y ahora entonces el cordón, digamos, está como ya solo rodeando a la gente. Han hecho ese par de intentos un poco, digamos, como casi ni intentarlo, ¿no? Como a ver si por las buenas la gente se apartaba, ni siquiera ha habido ni empujones ni nada y han vuelto para atrás y ahora el siguiente paso ha sido ese, ¿no? Ha sido pues cerrar el cerco y ahora mismo, pues como digo, está cerrada la plaza con cordón y con cipallos y aparte están lo que es el propio kiosco rodeado de gente y esa gente rodeada de policía por completo. Entonces lo que han hecho así un poco es cerrar el cerco. Bueno, aprovechamos para daros un fortísimo abrazo. Habéis estado haciendo un trabajo pues enorme. Enorme, que hemos estado aquí desde los estudios escuchándoos cada palabra que decíais y bueno, pues un fuerte abrazo y cuidado. Y después simplemente comentar un par de cosas y bueno, que sepáis que nos podéis llamar o os llamamos mejor nosotros cuando perfecto. Vayamos viendo, pero sí que cuando nos han hecho desmontar, que sí que es verdad que nos han permitido desmontar, que podría haber sido peor, aunque nos han estado metiendo prisa y así, pero bueno, la gente, desde la gente que está haciendo las que una y rodeando desde el kiosco, pues han empezado a gritar yo la Erratia Horrera y había las penas Catasuna y bueno, y aplaudiendo también como pues un poco, ¿no? O sea, la labor sigue habiendo medios, están los medios de Uriola, Topatu, América Televista y así, aparte están en algunos balcones y sí. También están ahí en medio de, digamos, de la placita, encima de unas jardineras, eso dentro es. Del cerco. Entonces, bueno, se puede seguir. Sí. Desde aquí, es más, estamos viendo las imágenes que están emitiendo los compañeros de Bilbao Uriola y podemos retransmitir de alguna manera a través de esas imágenes lo que vale, pasa. Vale, pues estáis ahí. Si vemos que en algún momento hay así, tenemos que intervenir, sí. Pues os llamamos. Únicamente una cosa, compa, que nos ha sorprendido cómo después de dos intentos de ir al bloque, de meterse a los cipayos, no han podido con ese muro de solidaridad. ¿Cómo lo habéis vivido desde ahí cerca? Bueno, la verdad es que nos ha generado dudas, ¿no? Porque sí. Es verdad que han hecho los dos avisos reglamentarios por la megafonía, después con un tiempo entre uno y otro, y después también estos intentos han sido un poco, pues en el primero sí que han apartado algunos carros, algunas cosas que había por ahí, y después ya se han vuelto para atrás, y el segundo también no ha habido ni un intento real cuando se ha dicho por megafonía también que la gente no le piden una resistencia activa, sino simplemente pues bueno, estar ahí dando la espalda y entorpeciendo un poco, y entonces no sabemos si también son avisos reglamentarios que tienen que hacer antes de entrar de manera más... Ahora la zona que necesitamos, que es donde por donde nos han permitido salir, están de acuerdo, están sacando a más gente, pues no sé si han... ¿Quieren llamar, como nos ha llamado una persona desde Madrid? Están arrancando las pancartas, provocar más, sí. Arrancan las pancartas... Aquí vemos información que nos dicen compañeros de topatu.info que han detenido a una persona y que le han llevado una furgoneta. Mira, ahí va la escalera, ¿eh? Ahí lo van a intentar por delante, no por detrás, ¿eh? Atrás hay otra escalera, pero se ve que lo van a intentar por delante definitivamente. Parece que van para arriba ya, ¿eh? Desde aquí no lo vemos. Ah, sí, vemos que están colocando la escalera. Sí, lo vemos desde aquí también. Están intentando colocar la escalera, aprovechando un pasillo que han generado los cipayos y separando a la gente unos un metro como mucho o así. Lo justo va a poder entrar otros de ellos y colocar la escalera y subir a donde están Sí, están intentando. El pasillo no lo vemos, pero vemos cómo se despliega la escalera, sí, ¿vale? Sí, desde una aquí sí que... de tres tramos ahí para, sí, para subir hasta la pérgola. Desde me aquí... imagino que los Grevalari y Surcitoyen no van a poner ninguna resistencia, sí, van a bajar. Pues su idea y la idea también de Grevalari acá es que no hubiera más detenidos que ellos dos, pero claro, bueno, ya hemos visto que es difícil, ¿no? Porque al final, pues los ánimos están a flor de piel, ves... La gente, colegas de su cuadrilla, la gente que anda con ellos habitualmente, ¿no? Pues estarán viendo cómo tienen a su gente querida, a sus familiares. Sí. Y la rabia es gorda. La rabia es gorda. De todas formas, ahí chapó por la peña, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. O sea, se está portando. No sé si a veces... Mira, ahí sube. No sé si a veces somos capaces ahí de ver esto, pero, joder, aquí el apoyo que se muestra... Joder, es un lujo. No, yo no creo que sea solo una cosa que les sirva a estas dos personas que van a ser sí, utilizadas hoy, ¿no? Sino a todos los que estamos aquí. Sí, sí. El decir, bueno, aquí estamos pese a todo, ¿no? Eso es. Sí, ahí vemos cómo está subiendo uno de ellos, sí, sí, Cipallo, y cómo está hablando con ellos. Sí. Está hablando con Telle y con Urchi. A veces se nos va un poco el plano, pero seguimos viendo cómo están hablando. Por el momento pues, sí, siguen ahí arriba, en la pérgola. Y chapo por la Irola también, ¿eh? Que nosotros llegábamos tarde, que no hemos podido estar antes y veníamos escuchando la radio. Uh-huh. Joder, hemos aparcado, hemos salido a toda hostia, corriendo para la plaza y que es un gustazo también poder contar con estos medios, ¿no? Y que la gente que no puede venir, pues que sepa lo que está pasando. Sí. Y las sensaciones se transmiten súper bien. O sea, sí, sí, que la gente que está escuchando en casa lo está entendiendo, ¿sabes? Un poco encogida... Con el corazón en un puño, ¿no? Desde aquí, sí, también... Mira, ¿sí? bajan sin los Grevalaris, ¿eh? Ha subido uno por la escalera, pero baja sin ningún detenido. ¿Están bajando, dices? No, todavía no. Es que nosotros tampoco les vemos todavía bajar. Ha bajado solo el Cipallo. Sí. No sabemos qué supondrá esto, si se estirará más la tensión o no. Por el momento, ¿sigue la escalera allí puesta? ¿No la han retirado? Sigue puesta. La están quitando, creo. ¿Están quitando la escalera? No. Desde aquí no la vemos que sí, todavía está puesta. Yo me moví un poco, por lo menos. Igual no es muy seguro, no estaba muy segura puesta. Sí, claro. No, la van a quitar. No, claro, no. No la van a quitar. No, ya hay una vez que han abierto esa brecha... Les tienen que bajar de esa, si no... Van a bajar ellos, creo, ¿eh? Sí. Van a bajar los dos, no sé. A ver, vemos que están volviendo a colocar la escalera, que la han movido de sitio. ¿Escucháis, verdad? Sí, sí, sí. Podemos escucharlo. Los aplausos de las personas que han estado ahí solidariamente haciendo el muro. Vemos otra vez otro... Baja. Va a bajar Urchi ya, ¿eh? Vale. Va a bajar. Pues de aquí a comisaría y de comisaría a prisión 2 años y medio. Sí. Una vergüenza. Sí, eso, no olvidemos eso, sí. Impotencia. 2 años y medio de condena. Escuchad. Sí, ya ha bajado Urchi, sigue Telle arriba. Sí. Por el momento. Sí. Se lo llevan a Urchi. Sí. Se lo llevan, tienen la furgoneta de detenidos ahí. Y sí. Telle bajando, y está bajando también, ¿eh? Uh-huh. Que va a bajar la escalera. Sí, también le podemos ver desde aquí. Por si lo tienen ahí detrás de la furgoneta, nosotros sí le vemos bien. Están expuestos. Uh-huh. Lo tenemos de espalda, lo meten para adentro. Sí. Lo han metido en la furgoneta, ¿eh? Y Telle parece que lleva el mismo camino. Han quitado la escalera y ahí todo. Uh-huh. Se llevan a Telle también. Bueno, no por, por ser conocido este final, no deja de ser doloroso. Este sí que parecía. Qué vergüenza. Impotencia otra vez más. Bueno, pues aquí teníamos esta grabación realizada el pasado sábado de esta... Lo dice todo casi, ¿no? Ridícula operación policial. Solo nos queda, pues desde aquí, mandarles un saludo a Urchi y a Telle. Un abrazo enorme. A toda la peña que se acurró su apoyo, a toda la gente que estuvo allí, a la que pues estaba en parte allí también. Eso es. Y nada, nos quedamos sin tiempo en realidad. Y nos despedimos, ¿no? Nos despedimos ya con esta triste grabación, pero bueno, que también yo creo que sirvió para... motivar a muchas y a muchos de que no vamos a estar nunca solas, pase lo que pase. Bueno, sin más, hasta el miércoles que viene, a eso de las 9 de la noche. Un besito, Gabón. Agur. Agur.